las 10 nogueras, al norte de Granada, en las sierras donde nace el río Darro, hay un rincón muy bello, donde en otros tiempos crecía un denso bosque. Corrían claros los arroyos y las praderas de hierba eran extensas y frescas. Cerca de unos acantilados de rocas calizas, construyeron un pequeño edificio, acondicionaron las tierras para sembrar en ellas y, por donde el copioso manantial, prepararon una pequeña presa para almacenar el agua del venero y así luego poderla usar en los momentos de sequía y necesidades de riego. Junto a este embalse cavado en el terreno y rematado a los lados y por la parte de abajo con un rústico muro de tierra y piedras, sembraron varias nogueras. Y, en la recogida cañada al norte, junto a un matorral de lentiscos, coscojas y retamas, construyeron como una torre. No era una torre exactamente, sino el resultado de las piedras que retiraban de las tierras de labranza. Pero este montón de piedras, poco a poco fue tomando forma de torreón, con una base muy ancha y terminado casi en pirámide. Junto a la roca natural que en este lugar existe, se formó como una rústica covacha, como la entrada a un lugar mucho más grande y secreto que todos por aquellos lugares respetaban y procuraban que los animales también lo hicieran. A este lugar, no hace muchos años, una tarde llegó un joven montañero y al ver las nogueras, 10 y ya muy viejas, secas algunas y otras, con apenas ramas, se propuso recorrer y explorar el montículo de las piedras y la pequeña covacha. Entre unos gruesos bolos, encontró una original vasija de barro cocido en forma de cilindro, por completo cerrado. Lo cogió. Con mucha precaución lo observó y al notar que dentro había algo, no pudo resistir la tentación. Buscó unas piedras, golpeó con ellas la vasija de barro y enseguida ésta se rompió en varios trozos. Vio al instante que dentro había un bonito pergamino escrito. Lo desenrolló y con dificultad y paciencia descifró el relato que sigue a continuación. Le digo que sí, que lo entiendo y quizá más de lo que él pueda creer. Por eso los dos guardamos silencio durante unos segundos. Miro al borriquillo y el agua de la fuente brotando por el chorrillo y luego le pregunto a mi amigo. ¿Y lo que me ibas a explicar de las nogueras? Ahora mismo te lo expongo porque ya sí es el momento. Pues habla que te escucho. Y mi amigo se puso y, de esta manera y pausadamente, me dijo. Al pasar por la llanura ya las has visto. Son 10 nogueras viejas, 6 en hilera por el lado debajo de la tierra llana, una por el lado del torreón de piedra y 3, sobre la ladera, al lado de arriba. Las he visto y, al pasar por ahí, las he observado despacio. Y, además, he sentido como respeto, como miedo, como si por ahí hubiera algún misterio agazapado tras el viento. ¿Sabes quién sembró esos 10 árboles? No lo sé porque son centenarias, pero sí puedo decirte que ese rincón mágico de las nogueras, la tierra llana y el torreón de piedra, fue como el Edén encantado donde mi niña todos los días jugaba. Donde ella se pasaba las horas muertas contemplando al borriquillo comer hierba y donde disfrutaba luego recogiendo las nueces. Y el borriquillo, de todos los rincones de estas montañas, este ha sido siempre el que más le ha gustado. Un día de primavera, cuando ya todas las florecillas de los campos estaban abiertas, pasé por ahí. Sobre la hierba y entre las margaritas blancas y amarillas, estaba sentada ella. El borriquillo se recostaba solo unos metros y se apoyaba en el tronco de una de estas nogueras. Me pareció tan idílico el cuadro que hasta tuve miedo a acercarme por miedo a estropearlo. Estaba tan guapa mi niña. Porque un rayo de sol caía desde el cielo, entraba por entre las ramas de la noguera más gruesa y se derramaba delicadamente en su cara. Parecía como si el mismo cielo hubiera abierto su corazón y, convertido en sol, se derramara sobre mi niña para darle un beso. Y el borriquillo estaba tan plácidamente durmiendo que parecía un trozo más, una flor única y nueva, que le había salido a la primavera. Se dio cuenta mi niña de mi presencia y miró para el lado de arriba, por donde yo llegaba despacio para no perturbarlos. Salió de su juego y me dijo: «Acércate, papá, que tengo para ti un mensaje importante». Me acerqué a ella, me senté a su lado, la acaricié con mis manos y esperé embelesado a que me hablara. Y lo hizo diciendo: «Quiero darte un recado y quiero que lo guardes toda tu vida. Y quiero que lo compartas solo con una persona buena, que ahora no sé quién es, pero que a todas horas estoy soñando. Me prometes cumplir, por mí, este mandato». «Sí que te lo prometo, hija mía. Cuéntame y dime cuál es tu encargo». Miró al borriquillo, guardó unos segundos de silencio, cortó unas margaritas blancas, jugueteó con ellas en sus manos y luego habló y esto fue lo que me dijo: «Cuando me muera me voy a ir al cielo y ya no habrá quien cuide a este borriquillo tan bueno. Pero sé, porque lo he soñado, que un día vendrá por aquí la persona en la que tanto pienso. Pídele que se lo lleve y cuide de él como si de mí se tratara. Dile que es el capricho de una niña que un día se murió y un ángel se la llevó a otro mundo más bello. Y dile que yo desde allí todo lo estaré viendo y esperaré ilusionada a que llegue el momento en que mi borriquillo y esa persona también de esta tierra se vayan y en aquel paraíso mío celebremos el encuentro. Siempre los tendré conmigo y, desde allí, les mandaré muchos besos. ¿Has entendido, papá, lo que te estoy diciendo?». Le dije que sí y luego quise decirle que ella nunca se iba a morir. Pero guardé silencio y no le hablé de esto. Lo que ella me estaba diciendo sabía que era una fantasía de niña. ¿Sabes tú que todos los niños del mundo, alguna vez en su vida, piensa en la muerte y creen que se van a morir en cualquier momento. Pero para mí fue muy interesante lo que mi niña me revelaba y por eso me lo tomé en serio. También sabes que muchas veces los niños dicen verdades que los mayores no entendemos. Los niños son ángeles y, muchas veces, sus sueños también contienen grandes verdades. Por eso le pregunté, ¿y qué más cosas tendré que decirle a la persona que se lleve a tu borriquillo? Y me aclaró. Dile que venga cada primavera y, de las flores amarillas de los adonis que crecen por debajo de la fuente, que corte un ramo y que las traiga y las ponga en el torreón de piedra de esta pradera. ¿Y por qué en el torreón de piedra? Porque es ahí donde quiero que me entierres el día que me muera. Y si alguna vez esa persona no viene a ponerte flores, ¿qué pasaría? Se secarán las nogueras, una cada año y después se cerrará la puerta. ¿Y qué puerta es esa, hija mía? Y ya ni niña no me dijo nada más. Pero desde aquel momento no he olvidado este encargo suyo y por eso lo estoy compartiendo contigo. Llévate el borriquillo y vete en paz y solo te pido que vuelvas cada primavera y que cortes un ramo de los adonis vernalis que hay por debajo de la fuente y que se lo pongas a ella en el torreón de piedra que se eleva donde las nogueras, como recuerdo y en homenaje y para que vea ella que sigue vivo el pacto. Y te pido que, si en algún momento este amigo asno se pone enfermo y crees que se va a morir, que te lo traigas corriendo. Ella me reveló que solo si muere aquí, en este prado de las 10 nogueras, podrá entrar por la puerta que da al paraíso bello donde mi niña juega. Y lo mismo son las cosas para ti. ¿Me has entendido? Le dije a mi amigo que sí, que todo estaba claro y que confiara en mí. Al menos ya tengo una misión en esta tierra para llenar mi tiempo y que de este modo mi corazón también tenga un dueño. Pues ya sabes, al florecer los adonis, ven cada primavera, pero con el borriquillo, solo en los últimos momentos de tu vida o de la suya, en esta tierra. Así me lo pidió mi niña y así quiero que sea. Cuando el joven montañero terminó de leer el relato que atrás ha quedado, durante un largo rato, respiró profundo. Miró los trozos de la vasija de barro esparcidos por el suelo y en su corazón sintió como miedo a la vez que algo de tristeza y respeto. Intuía que había roto algo muy sagrado. Sin pretenderlo ni saber por qué, alzó sus ojos al cielo. Miró luego para los troncos de las nogueras que, destartalados, viejos y rotos todavía por el lugar, se veían clavados y luego caminó unos pasos para el hilillo de agua que brotaba del manantial. Siguiendo este hilillo de agua, caminó durante un tiempo y al poco se asomó al cauce del río. Sabía que se trataba del río Darro, el que corre a los pies de la Alhambra y que muchas personas fotografían una vez y otra a su paso por el Paseo de los Tristes. Pensó un momento y cayó en la cuenta de la biblioteca y archivos de la Alhambra, ahora por la parte de arriba del Generalife. Se dijo, en cuanto pueda, voy a ir a ese lugar a ver si encuentro algún documento que me ilumine un poco más de lo que por aquí hoy he encontrado. Y en cuanto llegue la primavera, volveré por aquí, buscaré los Adonis Invernalis que aún crecen por estos lugares y pondré bonitos ramos de estas flores amarillas en el lugar donde he encontrado la vajilla que contenía este pergamino. Y rezaré una pequeña oración por esta niña y el sueño que tuvo en su vida. Aunque las nogueras ya están casi muertas, creo que su perfume, dulzura e inocencia, por estos lugares permanecen eternos.